Sí, no me gustaría morir de cosquillas, por ejemplo. No. Para nada. Pero sí se puede morir de cosquillas, no sé si sabían ustedes. No sabía. Sí se puede. Yo soy una persona que tiene muchas cosquillas, voy a cuidarme. ¿Habría que cuidarse? Cuídese, cuídese, porque sí, sí. Si a usted, por ejemplo, lo agarran y le hacen cosquillas a traición. 4 horas. Estamos... claro, no, pero hay que saber cómo hacer cosquillas para provocar un infarto. Digamos que es el objetivo, ¿no? Usted está y la otra persona cree que uno le está haciendo unos mimos, que es todo amor y mentira. Usted está urdiendo una muerte. Se muere de repente. Sí, de golpe. ¡Oh! Es como un orgasmo, digamos. Pero después de muchas horas de cosquillas. Bueno, coméntenos qué es lo que quiere venir a hablar ahora, hoy día. Mire, me estaba barajando muchos temas. Sí, es que... pero pueden quedar para después. De hecho, hasta se podía tirar como dato de color uno de los temas. El asunto es este. Vio que se ha dado a conocer un video donde hay una docente que está teniendo un lenguaje poco académico con sus alumnos. Sí. Me ha llamado mucho la atención porque... Cuando uno se pone en prejuicioso y dice, uy, pobre mina, le está diciendo esas cosas a los chicos, la van a matar, que es el objetivo por el que difundieron el video, uno se solidariza porque la hecatombe que se le viene a esa mujer es tremenda. Resulta que no, pasó todo lo contrario y está todo el mundo diciendo que los nenes son una cagada. Sí, a favor de la chica. Y me parece, con perdón de la falta de elegancia para decirlo, pero me parece que es la forma en la que se está diciendo. Que hay mucho miedo. Primero que a ver, yo un poco ironizaba más temprano en Tribuna Hacker con que la forma de distinguir a un reaccionario del resto es que el reaccionario siempre está convencido de que la culpa la tiene la juventud, que la tiene la gente joven. Eso es, básicamente es un reaccionario, porque siempre va a señalar al joven como alguien que está, en el mejor de los casos, en formación, ¿no? Es decir, esta persona todavía no sabe vivir, entonces, como además los reaccionarios son paternalistas, dice, entonces le vamos a enseñar a vivir y bla, bla, bla, bla, bla. Pero me parece que ese no es el problema. El problema es que los que critican a la juventud le asignan como si fueran autónomos, digamos. Justamente, como si de ahí para arriba. Sin los padres, como si no existieran padres que le hayan enseñado o lo que sea. Como si no vinieran de otra generación que se mandó sus cagadas también. Justamente, yo me estaba imaginando, viendo cómo todo el mundo decía, ¡ay, esta juventud que está perdida! Si uno ve los chistes de Kino, un chiste del 67, está hay dos viejos diciéndole a alguien más viejo que Mafalda, la juventud está... Este es el acabose, ¿no? Y Mafalda le contesta que es el terminose del empezóse de ellos. Hay históricamente una repulsión a la juventud, al menos en el mundo occidental, porque también en el mundo occidental se masturba la juventud. Todo el mundo quiere ser adolescente, eso hay que decirlo, ¿no? Nadie quiere ser niño, que es una persona desempoderada, ni quiere ser viejo, que es una persona que sobra, ¿no? Es una persona que ya no tiene vida útil para el capital, entonces la jubilamos y la segregamos y todo ese tipo de cosas que hacemos con la gente grande. Pero, bueno, qué sé yo, son contradicciones del capital. Pero me estaba imaginando a toda esta gente que dice qué mal, los nenes están tremendos, hay que matarlos, no hay que matarlos, hay que darles mano dura y todo ese tipo de cosas. Sí. Me estaba imaginando... La colimba. ¡Claro, ya! Que vuelva el servicio militar obligatorio. Me imaginaba que usted imagínese que viene un nene y, perdón, voy a comentar algo con lo que estoy totalmente en desacuerdo, pero que es algo que sucede cotidianamente. Va y le dice a una compañerita, a la profesora, qué rica cola mamita, ¿no? Y se la pellizca. La profesora, supongo, siendo coherente, lo va a tratar de machista al nene, ¿no? Va a decir, ¡oh, qué machista el pendejo! Bueno, hay una imposibilidad de que el nene sea machista. Y suena ridículo decir, ¡ay, qué machista el nene! Porque el nene no puede ser machista. ¿Por qué? Porque está copiando una, ¿cómo se llama esto? Una actitud de la sociedad, de lo que se le muestra. De lo que le enseñaron. Claro, digamos. Lo que se le ve en la tele, lo que se ve en la calle, y lo que sus padres o sus amigos de los padres hacen, tal vez. Está viviendo la vida que vivimos. Eso está haciendo el nene. Lo que no quiere decir que esté bien. Son cosas distintas, digamos. No hay por qué ser un apologista del mal comportamiento. Hay casos en los que yo creo que yo soy un gran apologista de mal comportamiento, en este caso no, porque me parece que hay cierta convivencia que tener, pero también hay muchas estructuras que romper. Ahora, culparlo al nene, y a los nenes, porque en poblado y en grupo de pronto cometen la fechoría de filmar un maltrato, y que se use esa filmación para esquilmar a los nenes, me parece que lo único que dice, y de lo único que habla, es del temor que tienen los docentes al uso de tecnología por parte de los alumnos, porque es un terreno en el que son totalmente ignorantes, y con el que el nene se burla de la manera más cruel, que es la burla pura de esa autoridad que se le pretende dar, que son grandes errores, ¿no? El docente no tiene por qué tener una autoridad vertical por sobre los chicos. Hay formas de educación que por desgracia no son las formales, digamos, debería la educación popular ser la educación formal, pero no, todo lo contrario, nosotros lo que hacemos es transmitir información, enseñar a los chicos a repetir, el chico está en el lugar del que no sabe, toda una serie de cosas. Cuando el docente está enfrente de un nene que lo puede controlar, que puede grabar sus errores, por ejemplo, y no importa cuán buena o mala intención pueda tener el nene, que también se puede defender filmándose, y eso hay que tenerlo en cuenta. Ha pasado, hay casos de abusos de parte de docentes en los cursos de manoseo, que los chicos lo han filmado y tienen pruebas, digamos. Esta cuestión de prohibir se cae con hechos por el estilo. Pero no es la buena o la mala intención lo que está en juego, sino el ego de estos profesores, que se sienten totalmente burlados. ¿Por qué? Porque les han pasado por encima, porque no tienen control, porque no lo pueden advertir, porque no saben cómo funciona, además. Haciendo una analogía, yo recuerdo en el caso de la gran rateada de Facebook, que, repito, esa gran rateada de Facebook fueron 2.500 pendejos que se juntaron en una plaza, ¿no? ¡Oh! Son unos criminales. Yo recuerdo, bueno, a mí en ese momento me sacaban en la tapa el diario porque salía a defender a los nenes, y lo sigo haciendo. Me parece que los nenes se pongan de acuerdo en un determinado objetivo, que se rebelen, que esa rebeldía además era una rebeldía bastante simplona, digamos, ¿no? Beneficiosa, si se quiere, que ocupen un espacio público, que asuman riesgos y demás. A mí me parece una práctica saludable, ¿no? No estamos hablando de juntarse en grupo para patear a un compañero o alguna cuestión por el estilo, que son cosas que también pasan y que también están filmadas, digamos. Pero esas no las ponen en la tele, salvo que sean peleas de mujeres. No sé si se ha dado cuenta de eso usted, ¿no? Si son peleas de chicas, época, ¡ay, las chicas se pegan! ¡Ah, pongámoslo! Hubo una época que estaban todos espantados por la violencia en los colegios, que eran 5 videos que daban vuelta en YouTube o donde sea, que también era como la violencia en los colegios, que estaba pasando con la violencia en los colegios, cuando era algo que pasaba todo el tiempo, digamos, y son diferentes armas, digamos, que se van, en este caso, de diferentes herramientas, creo yo, como la tecnología, que antes no se usaban, y entonces estaba todo un poco más tapado en cierto punto. Y ese también es una de las complicaciones, porque la docente queda en evidencia como con una mal conducta, que la tuvo igualmente, aunque no haya estado filmada, y no hay que prenderla a fuego ni colgarla en una plaza por eso, digamos. Hay, también me imagino que administrativamente están previstas algunas cosas. Pero esta cuestión maniquea de los docentes o los alumnos termina siendo realmente ridícula y no colabora para nada con el bienestar de ninguno de los dos, ni con el objetivo educativo, que es de última el que debería tener ahí el pendejo. Y además de poner en evidencia a la autoridad, que está desautorizada porque no sabe y tampoco se esfuerza, fíjese qué cosa, ¿no? Porque esta vergüenza por no saber usar una tecnología viene detrás con frases de por el estilo: ay, no, yo cero tecnología, no, yo no sé, no, yo soy una persona grande, que son todas excusas para no saber, ¿sí? Son excusas para no comprender, para no estudiar, para no analizar. Póngase usted, fíjese, sinceramente, cuando uno dice, oh, no me sale adelgazar, no es que no me sale adelgazar, hay pocos casos en los que eso pasa, ¿no? Pero la voluntad. Es una cuestión de tener control y de tener una búsqueda y de no darse margen de prácticas que uno no comparte o que está combatiendo, si ponemos el caso de la dieta. Pero además de eso, quedan en evidencia las autoridades, que fue, por ejemplo, lo que pasó con Facebook. Esos 2.500 nenes que se juntaron en una plaza, en realidad le escupieron en la cara a toda la DGE, y a mí me sigue pareciendo genial. Los tipos jamás se dieron cuenta de que los nenes, esto que hicieron estos nenes acá, por ejemplo, y que acá prohibió un juez, tiró abajo un gobierno en Egipto. ese juez que está, y un gobierno que no estaba apoyado popularmente a eso, y fue ese pueblo el que se organizó y empezó, pasó el caso de los indignados, también es uno por el estilo, que se coordinó a partir de la descentralización de que permiten las redes con las que lo hicieron, y tiraron abajo los gobiernos. El juez que prohibió en aquel momento el grupo en Facebook, ¿no?, que le prohibió a los nenes organizarse, discutir, ponerse un objetivo, movilizarse y hacerse cargo de las consecuencias. Fíjese qué cosas graves de prohibirle a una persona que creemos que está haciendo sus herramientas para vivir de manera independiente, ¿no? No sé si sea ese el concepto, pero me parece que por ahí anda. Yo pienso, te doy una pregunta. Yo creo que, por ejemplo, los chicos ahora igual tampoco tienen mucha conciencia de la repercusión que pueden tener los medios. ¿Y sabe por qué? Porque en lugar de educar, prohibimos. Y entonces esa es el arma. Y eso es lo que están haciendo cuando decimos que la culpa la tiene el nene. Estamos prohibiendo al nene. El nene no tiene la... Yo también he sido nene y he tenido mucha conciencia de muchas cosas. Pero de la masificación y la gravedad del daño que se puede hacer a una persona y de lo desmedido que es ese daño y del riesgo que corre, yo creo que no son del todo conscientes. Saben y pueden olfatear, porque ninguno es tonto, que algo puede pasar y que hay cierto riesgo, pero no la magnitud de ese riesgo. Y la única forma de prevenirlo eso es educando, no es diciéndole al nene, claro, nene, caca, malo. No es prohibiendo totalmente, sí, porque si le quitas la información, ¿cómo va a poder aprender algo y controlar ese conocimiento? Siempre que aparecen este tipo de quejas, las escuelas, las autoridades, y hoy realmente estoy muy sorprendido porque también una enorme cantidad de docentes se movilizan por prohibir, por censurar el contenido, y no por comprender. Yo creo que lo que están haciendo es auspiciando su propia mediocridad y garantizándola para el futuro con este tipo de prácticas. Pero es algo que a la final va a terminar siendo una mala estrategia, supongo, porque también la tecnología y la forma de utilización van avanzando más, ¿o no? ¿Cuál cree usted que debe ser el ayornamiento que debe tener la educación para con este tipo de... Miren, esto es un poco como las discográficas y el MP3. Yo no estoy de acuerdo con la proliferación del celular, porque me parece que es llevar un supermercado en el bolsillo, además de una cuestión de rastreo y demás. Lo cierto es que son útiles y le puede servir a los nenes para cuidarse. Por lo cual me parece que la única apuesta posible, o al menos la única que se me ocurre a mí, sí es la educación y la incorporación de ese tipo de prácticas para darles, son herramientas, digamos, ¿no? Usted puede usar el martillo para matar a una persona o para poner un clavo y del clavo poner un cuadro. Es la forma en que las usamos. Son las elecciones que van a tener igual a partir del conocimiento del uso de la herramienta. Claro. Ahora, me parece realmente ridículo que la postura sea la de condenar a la gente joven. A los nenes, digamos, a todo eso, realmente mediocre, yo creo que es la palabra como para adjetivar esta situación. Me parece que la apuesta tiene que ser a la educación, tiene que ser a profundizar y a comprender, y nunca me parece que una autoridad del tipo que fuera tiene que aspirar primero a su ego, a cuidar su ego. Un plan de autoritarismo sobre los alumnos. Claro, en eso sería genial, por ejemplo, que, no sé, le roban el celular y le saquen las fotos porno a esas personas, ¿no? Todo el mundo las tiene, todo el mundo, ahora que tenemos, yo le cuento, ¿no? Una de las cosas que ha crecido junto con los celulares. No quiero saber qué tiene usted. Es la pornografía. No, yo prefiero los videos y soy más vintage, entonces me grabo el audio. Porque en el audio siempre es algo genial. Nunca falla. Entonces, claro, digo, mirá, escuchame. ¡Oh, cómo la estamos pasando! Pero una de las cosas que ha crecido, se ha proliferado, porque hay una herramienta más al alcance, es el retratar escenas sexuales o eróticas, por los motivos que fueren, digamos, pueden ser exhibicionistas, puede ser algo para compartir con tu pareja, puede ser un recuerdo, puede ser lo que quieras, porque hay que disfrutar el asunto. Pero eso mismo, que hoy se hace con los celulares, se hace milenios y se venía haciendo entre menos personas. ¿Por qué? Porque había que mandar las fotos a revelar, porque lo hacían con las máquinas de rollo. Era más cara el erotismo, digamos. Sí, era más jugado. Usted tenía que tener un revelador, un estudio de revelado, o tenía que tener un amigo revelador al que no le moleste, también que a usted no le moleste que se meta en su intimidad de esa manera. Conozco algunos casos. Y sí, porque yo vengo... yo no soy pelado porque sí, ¿eh? Este pelo se me cayó, no es que me lo voy sacando. Venía con ese comentario. Me parece, también me parece que es una buena advertencia. Los docentes viven en un contexto de estrés, son mal pagos, la mayoría tiene muchas escuelas, tiene muchas horas. No sé cuántos docentes saben exactamente cuánto cobran y por qué. Porque la forma en la que administración pública les liquida los sueldos es risible. Son, por lo general, los tipos de los laburos más nobles y que menos cobran, que debería ser al revés. Son víctimas en muchísimos sentidos, pero no pueden ser víctimas de otra víctima, que en este caso son los chicos. Los que son los finales, los últimos de la lista. Claro, los que menos tienen, porque si viene un jubilado... Yo hace poquito hablábamos en Tribuna Hacker sobre la obsolescencia programada. Para el capitalismo las personas tenemos una obsolescencia programada, que son los 60 años en la mujer y los 65 en el hombre. Y lo vemos como un descanso, como un premio y demás, son formas elegantes de verlo. Pero lo cierto es que ya no podemos ser parte del andamiaje productivo, no porque no seamos capaces, sino porque gente más joven que nosotros produce más. Claro. Y la verdad que es cuestión bastante nefasta. Los jubilados sí tuvieron una norma PLA, por hacer memoria de unos 25 años para atrás, pero sí son capaces de organizarse, sí tienen voz. Esto no quiere decir que se los escuche, no quiere decir nada más que eso. Pero los nenes ni siquiera, porque a nenes le decimos, no, nene, callate, no sabes. Y esa es la actitud general que estamos teniendo. Y esa otra violencia también, de decir, ya condenar a alguien de ignorante o tratarlos de brutos es una violencia. Claro que lo es. Porque además no... Es como el ninguneo. Claro. Y sí, pero la ignorancia de algo no es algo malo y no es algo achacable. Y menos en sociedades como las nuestras, donde no existe la igualdad. Aquello que yo conozco lo puedo tener por la vida que he tenido adelante, porque he tenido herramientas. Doy un ejemplo, ¿no? Clásico en la Córdoba de los 60. ¿Cómo es que los estudiantes se suman masivamente a la lucha con los obreros? Bueno, los obreros, cuando eran reprimidos, no podían seguir en condiciones de ser parte del aparato productivo, lo cual era muy grave. Yo eso lo viví en los piquetes de Cutralcó, por ejemplo. Yo estuve viví por allá, me pegaron un montón de veces. A mí, a miles de chicos que estábamos ahí. ¿No? El Estado pegándole a chicos de 14 años, que era lo que teníamos en ese momento. ¿Y qué es lo que pasa? Aparecen los estudiantes, que son los que los que tienen capacidad de recuperación, que tienen tiempo para pensar y movilizarse, porque tienen garantizada la comida, pues ya comieron. Digamos, una persona que piensa es una persona que ya comió. Claro. Y una persona que estudia ya ha pensado, ha comido, y tiene un montón de otras cosas, digamos. Por lo cual la ignorancia no puede ser un disvalor. Me parece que también puede ser una opción, si se quiere, ¿no? En una sociedad liberal. Pero jamás podemos decirle al ignorante, no, vos no sos parte. Es una de las actitudes más fascistas que podemos tener. Igual de fascista que culpar al nene. Usted imagínese, yo le repito, si usted estaba pensando, cierto, los nenes están mal y los docentes están bien, ha caído en una trampa. No hay por qué enemistarse con el docente. El docente no es el enemigo del nene, y el nene no es el enemigo de la sociedad, que es lo que vienen planteando esos discursos. Pero para nada. Creo que, y como para ir cerrando, se nos ha pasado mucho la tanda, creo que también es una de las grandes capacidades de este sistema, por decirlo así, del capitalismo, que es de hacer enfrentar a los que están en la misma, de alguna manera. Son enemigos los enemigos no es otro, no es ni el profesor, ni para el profesor tienen que ser los pibes, digamos. Es que es lo que decía Perón, digamos, si querés que algo no salga, crea una comisión. Y están formando eso, ¿no? Un antagonismo de gente totalmente manejable en el que uno no puede uno ocupa el rol de víctima y la otra víctima ocupa el rol de victimario, pero no tiene derecho a defensa. Ese no puede hablar, digamos. Es el binomio perfecto como para de alguna manera liberar algunas ansiedades, algunas broncas y terminar instaurando cosmovisiones en las que las posibilidades de participar y de desarrollarse y de crear cambios, bueno, son solamente para algunos. Y esos algunos son los menos de los algunos que podrían llegar a serlo, digamos. Eso es lo que hacemos cuando segregamos jóvenes. En este caso, bueno, ¿por qué? Porque hay un montón de gente que le tiene miedo a lo que puede hacer su hijo y sin consultárselo, producto de su propia ignorancia. Yo me cuestionaría, antes de que el nene, de la violencia de mi hijo, me cuestionaría cuán mediocre estoy siendo a la hora de culparlo por la sociedad en la que vive, porque esa sociedad en la que vive la hicimos nosotros, no el nene. Un datito más, que no lo hemos mencionado, pero me parece bueno decirlo. Lo que suena ahí detrás es Canteca de Macao. La mayoría de las veces que hemos puesto música acá ha sido música libre. Esta música es bastante interesante, Canteca de Macao, porque esta en particular es totalmente libre. Usted la puede copiar, vender, la puede editar, por ejemplo, y hacer su versión. Todo con derecho a hacerlo. Y lo que tal vez suene en algún otro momento, ahora qué va a sonar. Guantanamero, una canción que interpreta a Richard Stallman, que viene a ser para los que militamos el software libre lo mismo que Marx para los marxistas. Yo también lo soy, digamos, pero creo que Richard Stallman está mucho más aggiornado y más actualizado y es más aplicable a la sociedad actual que Marx, básicamente porque está vivo ahora, ¿no? Claro. No porque sea ni superior ni nada. Marx, no habían excluidos cuando Marx escribía. ¿Cómo hubiera sido la generación ahora si Marx hubiera tenido el acceso a la tecnología que tenemos hoy? Sería Richard Stallman. Sería un quilombito. Si quiere, alguna vez hablamos de qué habría pasado en la dictadura si hubieran existido las redes sociales. Quería tirarle el dato de que estamos poniendo música libre, de que si usted, por ejemplo, agarra y le da a grabar a esta canción, bueno, la puede ir a vender a alguna vez. Si consigue a alguien que le pague la canción, la plata es suya. Lo único que le queda es arreglar cuentas con el Estado por desarrollar una actividad comercial aquí. Suena Richard Stallman, el tema es Guantanamero, interpretado en Cuba. Y bueno, le mando besitos. Música, tanda y ya seguimos con 5 pa'l peso. Me odiaba mi primo por celosa mi carrera. Me odiaba mi primo por celosa mi carrera. Lo arrestaron y dijo que terrorista yo era. Guantanamero, soy preso Guantanamero. Guantanamero, soy preso Guantanamero. Ha decidido el imperio tenerme por siempre preso. Ha decidido el imperio tenerme por siempre preso. Y la cuestión es hacerlo con o sin falso proceso. Guantanamero, soy preso Guantanamero.